las petroleras. Las petroleras de Leyen o Frankie King o Les Petroleuses o Petroleum Guard. Es un western comedia espagueti paródico, coproducido entre Francia, España e Italia, del año 1971 con 94 minutos de duración, dirigido por Christian Jake, sobre una historia original que fue escrita por Eduardo Manzanos Brochero, adaptada por Guy Casaril Clemen y Bidley Good, con diálogos de Daniel Burlanger, cuyo guión fue preparado por Marie-Ange Agnès y Jean Nemours, cuya fotografía estuvo a cargo del francés Henri Persin y la música fue compuesta por Francis Lay, siendo protagonizada por Claudia Cardinale y Brigitte Bardot, el estadounidense Michael J. Pollard como el sheriff y acompañados por Marie-Ange Agnès, Teresa Gimpera, France Dornac, Henri Sermiac, Georges Bellier, Raúl Delfos, Chris Huertas, Michelin Presley, Emma Cohen y Patti Shepard. Y no acreditado participaron José María Caffarel, Antonio Casas, Miguel del Castillo, Luis Indune, José Luis López Vázquez, Teresa Raval y Manuel Zarzo, todos actores españoles que actuaron a su vez en varios western spaghettis posteriores. La película fue rodada en La Gallega, provincia de Burgos, y en Tabernas, en la provincia de Almería, zona muy utilizada para filmar western spaghettis. La historia tiene lugar en Bougival Junction, Texas, en el año 1888, y comienza con el asalto a un tren por un grupo de 5 jinetes vestidos de negro y hasta con sombrero negro, que roban a todos los pasajeros, entre ellos a Le Cornet, a quien le quitan su maletín y ante su resistencia lo arrojan del tren. Culminado el saqueo, van saliendo del tren y se dirigen a un lugar donde les espera un hombre de color que retiene sus caballos. Arrojan las bolsas con el botín dentro de una carreta que luego conduce este hombre, al que llaman Dr. Miller, que es el actor Henri Sermiac. Luego los 5 jinetes cabalgan y van sacándose los sombreros para agitar sus rubias melenas, y son 5 mujeres: Luis, Brigitte Bardot y sus 4 hermanas, que son las hijas del proscrito delincuente Frenchy King, que fue condenado y ahorcado. Luis busca mantener vivo el nombre de su padre, poniéndose ropa de hombre y continuando con sus costumbres criminales, que ahora utilizan el apellido Miller. Entre el botín, Luis encuentra en el maletín de Le Cornet el título del rancho Little P, que está ubicado en un campo de petróleo inexplorado al lado de la propiedad de María Sarrazin, que es Claudia Cardinale, quien vive con sus 4 hermanos. Luis y sus hermanas deciden renunciar a la vida del crimen y establecerse con el Dr. Miller en el pequeño rancho P. Pero son acosadas por María Sarrazin, que maneja autoritariamente a sus hermanos, que se han prendado de las chicas porque quieren forzarlas a abandonar la propiedad para así poder ella apoderarse del rancho, y tiene un consejero indio llamado Bull, que interpreta el actor francés Valery Inkijinov. Le Cornet es encontrado por un chino que lo rescata y lo lleva a su rancho en una carretilla, donde lo cura y se repone poco a poco hasta que decide recuperar el título del rancho Little P. Los hermanos de María se casan en secreto con las chicas, pero cuando llega María furiosa y armada se esconden en el pozo que cavaba Luis para encontrar agua. Luis y María se pelean a puño limpio ante la atenta mirada del negro Miller y del indio Bull, que a su vez apuestan por sus patronas. Cuando están exhaustas, llega Le Cornet al rancho con un grupo de esbirros todos vestidos con chaquetas rojas. Y es cuando uno de los hermanos de María, para salir del pozo, clava una varilla metálica en el piso y sale petróleo, para alegría de Le Cornet, ya que es suyo. Luego de esto y de una reyerta en el pueblo, Luis y María con sus hermanas y hermanos conforman una nueva banda de pillaje, todos vestidos de negro. Y en la carreta va el doctor Miller y en otra el indio Bull. La película recibió críticas negativas. De Brigitte Bardot en particular fue criticada por el cronista Jean-Luc Basek, quien destacó lo incómoda que parecía en un escenario de acción al aire libre. Jane Moskowitz desestimó la película como predecible e ingenua, mientras que Tom Milne la calificó de tristemente divertida. Y la verdad que sí, fue una película divertida y es entretenida, no para decir que es una mala película. Es uno de los primitivos western después de que llegó Un dólar marcado y vinieron las de Sergio Leone, pero es interesante, lindos colores, divertida y además está bien hecha, por lo que considero que las críticas han sido demasiado exageradas para esta película que estrenamos hoy en el Western Spaghetti, Las Petroleras. Oh, what a man was Frenchy. Frenchy King, the legends recall. King was king of them all. There where each man was born a battler, Frenchy King had the sting of a rattler. So they say. Thanks to the trains he'd hold up, banks used to kind of fold up. That's why they call the Frenchy King. Think if you can, oh Frenchy, Frenchy King, who once rode the plains. Oh, what a man was Frenchy, but his song is all that remains. Frenchy King. They sing of was king of the West, Frenchy King.